Muy grato estar con ustedes, amables oyentes. Son bienvenidos a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que Dios le bendiga. La idea a veces es que estas familias, cuando se muestran a la sociedad, al entorno, presenten un tipo de amistad muy contagiosa, alegre, feliz, que vean cosas gratas en la familia, porque si van a abrir sus puertas para ser mensajeros de esperanza, ¿no es cierto?, que vean en realidad que se aman, que se quieren, que gustan. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto, no es cierto? Tú sabes que las ciudades grandes no son muy buenas para ser hospedadoras o invitadoras a las casas. Esto se ve un poquito más en las regiones, en los pueblos más pequeños. Tú llegas a un lugar, a una iglesia, sí, y ligerito, ¿verdad?, te hacen una invitación, ya sea al almuerzo. No han preparado nada, pero ahí está. Pero siempre hay un plato más. Pero Santiago no se ve así. Uno puede llegar a una iglesia, pero hasta salir sin que te saluden. Fuera del saludo que vas a dar. Desgraciadamente eso es una verdad que no podemos negar. Pero, ¿sabes? También tendríamos que ver el por qué. Hoy día, desgraciadamente, recuerda que la Biblia dice que por la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y yo creo que eso es lo que acontece especialmente en las ciudades grandes. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos tenido experiencia? Y a veces, no es cuestión de que muchas veces somos engañados, pero otras veces experiencias un poco más traumáticas. Tú hoy día invitas a alguien, por ejemplo, a quedarse en tu casa. Imagínate, y ese alguien se aprovecha de tus hijos chicos. ¿Qué pasa contigo? Claro, bien complejo. Es complejo. Pero ¿cómo tener? Yo creo que uno tendría que tener la capacidad de discernir a veces, pero ser amistoso. Yo recuerdo una vez mi señora encontró a una persona que andaba vendiendo unas cosas, sí, pero muy mal atraer. ¿Ya? Y entonces lo invitó a la casa. Estábamos allí con la familia, lo invitó a la casa, le dimos almuerzo y el hombre se emocionó, sí, por lo que estaba sucediendo. Pero la historia no termina allí. Cuando oramos por eso, el hombre se volvió a emocionar, y allí abrió su corazón. Y él dice, mire, yo fui adventista. Y miró un piano que teníamos y se puso a tocar los himnos. ¿Qué había pasado con él? Bueno, una historia muy, muy trágica. Pero te fijas tú, eso yo creo que le llevó para hacer algún cambio en su vida. Y estoy pensando aquí en lo que dice Isaías cuando hace un llamado. Dice más, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Mira, una pregunta bastante larga y sigue. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano? Bueno, esto es una forma de presentar el evangelio también de una forma práctica. Sí, es verdad. Ahora, nosotros encontramos, por ejemplo, esa era una práctica habitual en el pueblo de Dios. Era algo normal. Recordemos el caso de Lot, cuando Lot encontró a unos personajes, unos jóvenes que había en el paso. Él no sabía que eran ángeles. Claro. Esos jóvenes no eran ángeles así con alas, como lo presentan. ¿Cómo se presentó Abraham, que también vio uno, exactamente, también lo invitó, después supo quiénes eran? Entonces, cuando él los invitó, era para ellos era una bendición poder atender a alguien. Entonces, pero hoy día, desgraciadamente, hoy día tú invitas a alguien a la casa y no sabes si ese alguien puede quitarle la vida a tu familia, ¿eh? porque... Bueno, eso en realidad son extremos. Sí, son extremos, pero es algo real, es algo normal. ¿Cómo dice la escritura que por la maldad la caridad se enfriará? Se enfriar, justamente. Pero a veces hay problema. Hay opciones en claro que uno debería ser un poquito más abierto y ser su casa como un centro de amistad contagiosa de la familia. Ver instancias donde se puede ver. Tú mencionabas el caso de Abraham y Sara, le repitieron las promesas. También tú recuerdas el caso de Rebeca y su familia, ¿no es cierto? Y el caso interesante que siempre he pensado es el caso de Zaqueo. Cuando el Señor se invita a la casa de Zaqueo, le dice, desciende porque voy a morar en tu casa. Entonces, me imagino que Zaqueo se fue rápidamente y le dice a la señora, mira, prepara algo porque tenemos invitado. ¿Y cómo se te ocurrió invitar? No, yo no invité. Se invitaron. Se invitó. Y no fue una tremenda bendición. No solamente fue él, sino que fue todos los que iban con Jesús. Bueno, son instancias un poquito diferentes de la vida de la gente. No tenía problema. Pero lo interesante es que Jesús va a hilar, ¿no es cierto?, un converso con una familia, y llega a su familia, y cuando entra, dice que allí entró Cristo y entró la salvación en realidad. Justamente. Porque Cristo es la salvación para las personas. Y eso es lo que deberíamos hacer. Quizás si nosotros tenemos algunos rezagos por invitar a la casa, a lo mejor podríamos hacer una visita a alguien, a alguna familia. A veces me he encontrado con sorpresa que uno, como dice alguien, ve corazones. ¿Ve caras y no corazones? Claro, ve caras y no corazones, y detrás de eso a veces hay algunos problemas bastante serios, digamos, de la familia, y no las atendemos en lo que se merecen. O lo que necesitan. Entonces, la idea es que en realidad nuestro hogar sea... Y aprendan nuestros hijos a ser hospitalarios, a ser generosos, y no solo para nosotros, solo para mí. A mí me interesa mi casa, mi familia. Yo crezco en esto y me olvido del que está al lado, que a lo mejor está sufriendo, está teniendo algún problema serio, ¿no es cierto? Y a veces nos vamos un poquito más allá por no, a ver, decirlo con cuidado quizás, ¿no es cierto?, por no perder el tiempo, estoy tan ocupado, tengo que hacer esto. Incluso escuché una experiencia de una persona que estábamos conversando estas cosas de la familia. Entonces dice, yo era un excelente instructor bíblico. Los sábados en la tarde salíamos, dice, predicamos, pero cualquier cantidad. Y un día dice... Un pastor se acercó y me dijo, ¿y qué pasa con tu familia? O sea, lindo es predicar. Claro que sí. ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la esposa? Toda la tarde sola, toda la tarde... ¿Qué cristianismo es también? Por eso que el equilibrio creo que es el punto que uno debería pensar. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Muchas familias contemporáneas confunden la hospitalidad con entretenimiento. ¿De qué manera su familia o su vida familiar refleja su condición espiritual? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.